Estamos en contacto con Nora Moyano, defensora del agua, integrante de la Asamblea Ambiental de Las Heras y de la Asamblea de Necesidad y Urgencia. Hola Nora, Daniel y Abby te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, con mucho frío, pero la verdad es que con un deseo de lucha y de que mayoritariamente nuestro pueblo entienda por qué nosotros nos oponemos a Mekorot, la empresa estatal del agua de Israel. El calor va por dentro, Nora. El calor va por dentro, sí, exactamente. Bueno, Nora, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué está pasando con el agua? Nosotros nos hemos unido con esta consigna, fuera Mekorot, a nivel nacional, y ya estamos haciendo presentaciones. Las primeras que hicimos fue ante el Consejo Federal de Inversiones, que a través de este Consejo Federal de Inversiones fue donde se realizaron los contratos con esta empresa Mekorot. Esto empieza en el año 2022, por impulso del que era ministro del Interior, Guado de Pedro, en el gobierno de los Fernández. Varias provincias en aquel momento, de distinto color político, firmaron estos convenios, ¿no? Después se han ido sumando más. En total ya somos 10 provincias, lamentablemente. Y esto es, esta empresa estatal del agua de Israel ha sido contratada para que diseñe sus planes de manejo del agua y desde que está la Libertad Avanza gobernando los destinos de la patria, profundizó la relación con Israel. Por otra parte, ya hay 3 gobernadores más que se suman a estos acuerdos. Esta contratación se hizo sin licitación pública, no hubo una convocatoria abierta, se violaron las normas de acceso a la información y de la participación ciudadana, no hubo consulta libre, previa e informada de nuestros pueblos originarios y comunidades locales. Bueno, en Río Negro, que por eso la anterior gobernadora está siendo procesada, se le pagó $1.5 millones a esta empresa y con este contrato oneroso, la provincia se somete ante cualquier dificultad a la legislación de los tribunales de Inglaterra. Y además, Mekorot se queda con la propiedad intelectual de los estudios preliminares que hicieron los propios investigadores en Río Negro. Acá en Mendoza, al enterarnos nosotros, me refiero a la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, en septiembre del 22, lo primero que hicimos fue pedir explicaciones al CCT CONICET, a sus 9 institutos y al Instituto Nacional del Agua, el INAH, al que quieren ahora destruir, ¿no? En aquel momento nosotros considerábamos que tenemos la masa crítica de investigadores comprometidos con Mendoza, con las cuencas del agua, para que el estudio de hidrológico lo hicieran nuestros propios investigadores. Bueno, en concreto eso no ocurrió hasta el día de la fecha, no se ha tenido en cuenta la opinión del CONICET ni de ninguna de estas instituciones, y teniendo en cuenta la crisis hídrica en la que vivimos, estos planes de manejo buscan garantizar el agua para la mega minería, para el fracking, el avance de la agroindustria o los intereses mega inmobiliarios. Estos proyectos han sido cuestionados por las comunidades locales que defendemos este bien esencial, que es un derecho humano y de los seres vivos para la vida de los territorios. Y que en muchos casos los que intentamos cuestionar somos criminalizados por los mismos gobiernos que contrataron a esta empresa. Y Nora, ustedes son un problema para esto. Por supuesto. Claro, claro, hay gente que es problemática para esta situación. Es que lo que pasa es que es el agua de nosotros. Seguro, de seguro. De la futura generación. Seguro. Entonces, bueno, ¿quién es Mekorot? Esa es una de las preguntas que nos hacen. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde apareció Mekorot? ¿Dónde vive? ¿Qué antecedentes tiene? Bueno, Mekorot es la empresa estatal del agua de Israel. Nació en el año 1937, antes de la usurpación de Palestina por el Estado de Israel, ¿no? Ya existía esta empresa del agua. Bien, a partir del año 1948 forma parte del Estado de Israel, pero su jefa, la jefatura depende de las Fuerzas Armadas israelíes, ¿no? Eso, bueno, se presenta como que es líder en el sector, ¿no? Pero no aclara, ¿no?, que se apropia del río Jordán de los palestinos, de sus fuentes de agua, que les restringe el acceso, que monopoliza la distribución y la comercialización en beneficio de las colonias que avanzan tanto en Gaza como en Cisjordania, en Palestina ocupada, ¿no? Y entonces hay muchas organizaciones internacionales que la acusan de concretar el apartheid del agua, entre Claro, otras claro, claro. Amnistía Internacional, bueno, las relatoras de Naciones Unidas, o sea, y hoy lo utiliza como instrumento de guerra, tanto a nivel de alimentación como de sed y de agua. Eso es lo que está concretamente sucediendo en estos momentos en la Palestina ocupada. Bueno, a Así ver, que Nora, a ver si entiendo. O sea que el topo que venía a destruir el Estado desde adentro convoca a una empresa estatal de Israel para que maneje el agua acá. no, lo convocó el gobierno anterior. Ah, Nosotros bien. no. Fue Guado de Pedro, Guado el de ministro Pedro. del Interior del gobierno Sí. de los Fernández. Este nuevo, el Milei, por supuesto que ha Ha profundizado, profundizado no la solo relación, profundizado, claro. la relación encima es alineado absoluto con Israel y Estados Unidos. Esa es la realidad. Bueno, nosotros como campaña de Fuera Mekorot estamos haciendo visibilización y explicando en todos los lugares donde estamos por qué queremos que se abandone, se rescinda el contrato con Mekorot. Nosotros no podemos quedarnos en silencio, porque existen, como te decía, numerosos profesionales, organismos y entidades académicas. Acá en Mendoza tenemos justamente a IANILA, imagínate, Claro, entre claro, otros, ¿no? Son claro. 9 institutos. Bueno, en junio de este año solicitamos a los gobiernos de 8 provincias y al Consejo Federal de Inversiones la rescisión de todos los contratos con Mekorot, la ruptura de relaciones con Israel a fin de aislar este régimen, como han requerido varias resoluciones ante Naciones Unidas. Iniciamos la campaña de recolección de firmas en todo el país para respaldar este reclamo. Y bueno, ¿qué proponemos en esta campaña? Ruptura de las relaciones comerciales, académicas, militares y de todo tipo con Israel. Dejar sin efecto todos los contratos, programas y proyectos donde intervenga o haya intervenido la empresa Mekorot Israel National Water Company. También nos pronunciamos por el cese al fuego y la entrada inmediata de ayuda humanitaria para proteger y asistir a la población de la Franja de Gaza. Garantizar el acceso a la información y a la participación en las decisiones sobre el agua a nuestras comunidades originarias. Exigimos que paren con la criminalización de la protesta de quienes defienden el agua. Entonces, hemos hecho la campaña pública a través de Change, que se puede en cualquier momento participar, y vamos a empezar a visitar plazas, ferias, porque las ferias por el hambre están surgiendo en todos los departamentos. Sí, sin lugar a Entonces dudas, sí. pensamos ir a visitar la Feria de las Heras, la Feria de Gualmallén, la Feria de Luján, todas las ferias, llevando este formulario para que obviamente, posterior a nuestra explicación, la gente firme. Y una vez que tengamos una cantidad de firmas importantes, presentárselas al gobernador, a la vicegobernadora, al presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza y a todas las instituciones que tienen relación con estos permisos lamentables que está con los cuales avanza Mecoró. Así que esa es la idea, en eso estamos militando, digamos, no solo que no queremos el proyecto San Jorge, que también estamos en esa situación, sino que también queremos que se vaya Mecoró de Mendoza y del resto de las provincias argentinas. En eso estamos. Mirá, Nora, para poner en datos esto que estamos hablando y de cómo maneja Mecorot el agua en el Medio Oriente, tenemos estadística que, por ejemplo, mientras que en Gaza hay menos de 5 litros por persona por día, en Israel hay más o menos 300 litros de agua por persona por día. Exactamente. Es una barbaridad. Es un holocausto lo que está sucediendo, un nuevo holocausto, aunque se ofendan y nos persigan por decir esto, pero es una brutalidad, No, bueno, es que realmente, a si los se dueños. reconoce un holocausto, hay que reconocer el otro también. Sí, por supuesto, Claro, está pero bien. sí. Pero se basan justamente la injusticia gravísima de lo que vivieron en la Segunda Claro. Guerra Mundial con Hitler y Mussolini, pero para hoy olvidarse y aplicar la misma metodología. Eso es lo que nosotros vemos y bueno, consideramos que Mecoró se tiene que ir de Argentina, de Mendoza y de Argentina, y también romper relaciones diplomáticas, militares, académicas con el Estado de Israel, porque inclusive las mismas Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional ha exigido la detención de Netanyahu por todo esto que está haciendo en Gaza. Entonces, no podemos ser cómplices y quedarnos callados frente a semejante barbaridad que hoy, frente a nuestros ojos, está sucediendo. Bueno, Nora, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora por la asamblea? ¿Cuáles son las próximas actividades con respecto a este tema del agua y con respecto al tema de la defensa también del medio ambiente y del agua con respecto a la mega minería? Bien, en referido a esto de Mecorot, hemos sacado por internet una de estas cuestiones que salen en Change.org pidiendo las firmas que tenemos. Hemos recolectado muchas firmas con estos mismos argumentos que te he esbozado. Y a la vez vamos a salir a las ferias, a las plazas, con soporte papel, formularios en soporte papel, y explicarles a nuestras vecinas, vecinos, ¿por qué se tiene que ir Mecorot? Porque aparte, ¿cuál es el criterio? Acá viene otra cuestión que es fundamental. Ellos consideran el agua no como un derecho humano de los seres vivos esencial, sino como una mercancía. Así que amacate, amacate lo Claro, que va a venir, sí, sí, porque sí. ese es el tema. Así que también por eso, porque ya el agua como la tenemos no va a seguir existiendo de esa manera. Por otra parte, el tema de las prioridades. Hasta ahora, gracias a la Ley del Agua de 1884, señera Ley del Agua, es que las prioridades están establecidas históricamente desde 1884. Primero el agua residencial, después el agua para riego de los cultivos y en última instancia para la industria. Hoy lo que pretende Mecorot es cambiar las prioridades. Ante una emergencia de hídrica, ellos dicen que el gobernador es el que va a tener la decisión de cuáles van a ser los criterios de a quién primero las prioridades Bueno, de repartir el agua. y está claro cómo este gobernador va a resolver este tema con la autorización Eso. a las extracciones que ha hecho. Exactamente, vos ves, y ya yendo al tema específicamente de la mega minería metalífera hidrotóxica, que ellos hablan de que justamente los controles que van a controlar, vos ves que los derrames de hidrocarburos de la destilería de Luján, que han llegado a barrios donde vive pueblo, gente, y hay niños que están con leucemia y uno de ellos murió. En chacras de Coria, el derrame de mercurio a cielo abierto, la contaminación por efluentes cloacales del canal Pescara. A ver, no son serios. que van a controlar. Cuando la mega minería que ellos pretenden hacer, que hay muchísimos científicos que les están diciendo no, la Facultad de Medicina, el Instituto Argentino de Zonas Áridas, un geólogo que ha aparecido en estos momentos, digamos, explicando por qué si hay articulación de los ríos subterráneos y que van a contaminar el río Mendoza. O sea, y la cerrazón, soberbia y necedad de este gobierno, que todos les decimos que necesitamos que se haga la audiencia pública en la villa de Upallata, no en plena cordillera de los Andes, que en agosto, el 2 de agosto, en esa Seguro, época, seguro. está bueno, y que tiene capacidad para 150 personas. Seguro, En la seguro. anterior audiencia pública, cupimos más de 2.000. 700 eran los inscriptos y cupimos más de 2.000. Bueno, ya la propia empresa ha dicho que más de 150 no caben. Bueno, van a Cornejo, encarpar disimula en un un... poquito. Claro, Que no se te note alevoso. tanto. Exactamente. Y es tan soberbio que no le sale ni una mal, a pesar de todo lo mal que estamos en Mendoza, con todas estas contaminaciones reales que están existiendo, ¿no? Que sigue emperrado, en que como la ministra que tiene, que cabe destacar que en un determinado momento ella, aparte de ministra, era directora de YPF. Y en esa época que también fungía en ambos lados del mostrador ocurrió este derrame que lleva años de hidrocarburos en Luján de Cuyo. Y bueno, fue tan escandaloso que ella siguiera de los dos lados del mostrador que tuvo que renunciar Sí, y se claro. quedó como ministra. Aparte Pero bueno, no tienen ni un problema, ¿viste? O sea, de entrada nomás vos decís, no podés estar en los dos cargos. Pero ellos, como son impunes, ¿viste? Como tienen la claro, sensación el de reino de la vacatada. impunidad. Exacto. Pero bueno, fíjate que se le están dando vueltas las cuestiones. A nuestros compañeros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Upallata los metieron presos y no contentos con ellos, al Federico Soria lo echaron del trabajo. Sí. Fíjate vos de que lamentablemente han hecho toda esa cantidad de injusticias e injurias, ¿no? Y ahora se está demostrando. ¿Por qué los metieron presos? Porque los acusaban de ser los que generaron un incendio, cosa que no fue así y ya está demostrado. Por otra parte, el artículo que le quisieron poner no es competencia de la justicia local, a tal punto que la jueza se lo tuvo que derivar a la justicia federal. La justicia federal no lo tomó y entonces ha vuelto a la misma jueza, ¿no? Bueno, los compañeros están con libertad condicional y los montos que tienen que pagar son realmente usura, exorbitantes. Así que bueno, estamos haciendo también la campaña. Hicimos un festival que estuvo buenísimo ahí en la casita colectiva. Los artistas vinieron y tocaron así ad honorem para apoyar a Y las nuestros compañeros. empanadas, ¿no? La empanada de ese día. Milán. Exactamente, ya me tocó estar en esa parte. Estuvo genial. Bueno, y el pueblo responde. Por eso te digo, estos soberbios les va a pasar como a Ícaro, ¿no? Que por querer llegar al sol se le quemaron las alas, la cera de las alas. Bueno, a estos están tan divorciados de nuestro pueblo, tan alejados, muy amiguitos de las grandes corporaciones, del Fondo Monetario, de los yanquis, etcétera, y así despreciando a nuestro propio pueblo, bueno, que no les pase como a Ícaro. Bueno, Nora, clarísima tu explicación, muchísimas gracias, ha sido un gusto hablar con vos, espero que esta lucha por el agua y por todo lo que ustedes hacen esté mejor y aparte que la gente que nosotros, la sociedad, nos hagamos parte de esto, porque a la larga nos va a influir a todos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Y Nora, como siempre cerraba su opinión, la Norita de Cortiña, venceremos. Sí, señora, ha sido un gusto. Hasta la próxima, Nora. Hasta la próxima. Abrazo gigantesco.